puedo aguantar sin ti. Lástima de amor, lástima de amor, lástima de amor, confundido con ambición. Al fin no podemos entender tú y yo. Química moral, más allá del poder, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, era todo mentira. ¿Quién te ha dicho la mentira o la verdad? Decídelo, solo tú. Pásalo. Química moral, más allá del poder, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, era todo mentira.